Buenas tardes, os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Pero lo que has tenido ha sido desilusión. Puedes seguirnos en directo todos los martes en el 107.3 de la FM a través de nuestra página radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y viernes a las 12 de la noche. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes, solicitudes y comentarios a nuestro correo capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer todo esto por vosotros y empezamos. Bueno, vamos a tener un programa especial y monotemático. El de hoy será muy especial, al tratarse de algo tan simbólico para el rock como es la guitarra y la guitarra eléctrica. Hoy tenemos en el estudio como invitados a dos grandes de la guitarra. Por un lado a Carlos de Castro, guitarrista Barón Rojo e historia del rock español e internacional. Y por otro lado a Juan Brieva, luthier de reconocido prestigio dentro del panorama nacional. Y qué mejor que empezar un programa dedicado a las guitarras que con un tema que habla precisamente de ello. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Barón Rojo. Vamos ahora, lo primero, vamos a preguntar a Carlos. ¿Lo vas a echar de menos todo esto? Pues te lo diré cuando llegue. Porque parece increíble, pero cada vez cuesta más, sobre todo los viajes. Los viajes, ya estar toda la vida. Y cuando son en avión, ni te lo cuento. Imagínate una gira que estás, tienes como 20 actuaciones y algunas de ellas es días seguidos, hacerse todo el recorrido de aeropuerto, hotel, escenario y a la inversa otra vez, hotel y aeropuerto y a otro sitio, sin tiempo ni para dormir, ¿no? Pues son, supongo que es los hándicaps de hacer esto, pero bueno, luego tiene su compensación en el escenario, que está algo mejor. si es que no te duermes, pero bueno. ¿Tienes algún plan para cuando acabe la gira? ¿Eh? ¿Tienes algún plan? ¿Para cuando acabe? No. Yo nunca hago planes. Yo, cuando acabe la gira, lo primero que tengo que ver es saber qué hago con todo el material que tengo. Porque que no es poco. Que no es poco. Y luego ya veré. También tengo un viaje pendiente a América para ver a mi hijo, que vive en Chile. Ah, muy bien. Y bueno, pero vamos, tampoco me gusta hacer planes así a largo plazo, porque es complicado. Mejor ir improvisando un poco. Según ves cómo te va viniendo la agenda, pues tomas algunas decisiones o simplemente no hacer nada, que también está bastante bien. Bueno, tanto como hacer nada, bueno. Bueno, Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? ¿La reapertura de la sala, la recuperación de las giras, todo esto se anima a volver bastante movimiento? ¿Esto lo estás notando tú en el quirófano? Sí, sí se nota mucha más animación en el sector profesional, sin duda. Sí, sí, sí. Se nota. Es buena señal. Sí, la mejor, porque han pasado muy mala época los músicos profesionales desde arriba, ¿no? Desde hasta llámalo así, músicos que tocan en garitos, y lo han pasado muy mal, y me alegro mucho por ellos, porque son mis hermanos, vivo de ellos, así que contento por ellos como personas, sobre todo, y luego también profesionalmente a mí me viene bien. Bueno. Vamos a hablar esta tarde de lo que es la guitarra eléctrica, que es el alma mater para mí del rock and roll, pero voy a dar unas pequeñas pinceladas de la historia de la guitarra, ¿vale? Sobre esto ya, Juan, tú me corriges, porque sabes que estas cosas, cuando se van de siglo, siempre hay muchas taras, ¿eh? Dice, bueno, el origen de la guitarra procede de un instrumento clásico llamado lira, que era muy utilizado en la antigüedad clásica. Luego, después, el instrumento este deriva en la cítara española, que posteriormente los árabes añadirían el mástil, que lo denominaban aluz, que en español es laúd. Esto ya nos va sonando, ¿no? Su origen se remonta entre 1500 y 2500 a.C. y se les atribuye a la civilización de Asia Menor, a los sumerios, arcadios, asirios y demás tropa que había por allí, aunque se dice que fueron los hititas sus verdaderos inventores. A lo largo de la historia ha ido evolucionando de diversas maneras, con diferentes formas, número de cuerdas y demás. La guitarra emergió con fuerza como instrumento doméstico de música folk y usada normalmente por músicos de blues negros americanos, alcanzando un público mucho más amplio a partir de 1930. Bueno, vosotros sois dos grandes de la guitarra. Esperar, que ahora viene donde la matan, que viene mi parte. Atención. Vicente Espinel se le atribuye, entre otras cosas, dado que fue poeta, músico, pirata y religioso, el haber añadido la quinta cuerda de la guitarra, a la que se denominó la espinela. Bueno, pues yo desciendo de ese señor. Yo formo parte de la historia de la guitarra, porque un señor inventó la quinta cuerda de la guitarra. A lo cual, quiero hacer un comentario que hizo Keith Richard en su momento sobre la guitarra, que dijo: la guitarra es fácil, solo se necesitan 5 cuerdas, 3 notas, 2 dedos y un imbécil. Luego ya posteriormente Frank Zappa fue un poquito más poético y dijo que la guitarra puede ser el aparato más blasfemo de la faz de la Tierra. Asimismo, decía que por eso le gustaba el asqueroso follón de una guitarra eléctrica sonando a todo trapo, y esa era la idea de pasar un buen rato, ¿no? hablando de un buen rato, pues vamos a pasar, ya que le gustaba a este señor un poquito de follón y demás, vamos a poner un tema de la versión de la gira del Blizzard Off de Ozzy Osbourne, Crazy Train. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos a Ozzy Osbourne en esa gira del primer LP con Randy Rhoads a la guitarra. Bueno, vamos a empezar esta mesa redonda sobre la guitarra eléctrica. Una pregunta muy fácil para los dos. ¿Qué fue lo que os motivó a querer tocar la guitarra? Pues en mi caso fue que me cansé del bajo. Yo empecé tocando el bajo. De hecho, estuve bastantes años e incluso fui bajista de un grupo que funcionaba hace tropecientos millones de años, funcionaba bien, producido por Teddy Bautista. Era un grupo que se llamaba Franklin. Alguien puede que haya oído hablar alguna vez de ello. Llegaron a grabar un single que yo no tocaba ahí, porque yo entré después, porque venía una versión del Satisfaction de los Stones, pero con una introducción de Teddy Bautista. Y bueno, y el tema, bueno, estaba bien, no estaba mal. ¿Y te cansaste del bajo directamente? Sí, me cansé, con el tiempo me cansé del bajo. Me puse a tocar la guitarra ya un poco tarde, pero bueno, hice lo que pude. Hombre, joder, ahí está. ¿Y Juan, tú? Angus Young. AC/DC, vamos. Me volví loco con AC/DC y desayunaba, comía, cenaba, los escuchaba hasta durmiendo y fue escuchar la guitarra de Angus Young y AC/DC lo que me hizo querer tocarla, sin duda. ¿Cuál fue vuestra primera guitarra? ¿Os costó mucho dinero o mucho esfuerzo? Pues a mí la primera guitarra era muy mala. Y encima no le funcionaba un pickup. Nos la regaló a Armando y a mí de Reyes, mi padre. Y fue una guitarra, creo recordar. Era, más can se llamaba Custom Super. Era unas guitarras que hacía cerrada, guitarras baratas, y vale, me parece que costó 4.000 pesetas de las de entonces, que era una pasta, ojo. Y bueno, con esa tiramos mucho tiempo. Era con todo lo que era bueno, regular, por decirlo así. Había otras que fabricaban en Vitoria que se llamaban Homadi, que esas eran aspaventosas, horrorosas. Esta por lo menos medio podía tocar, pero con las Homadi esas, ¡oh, Dios! Ha habido igual, no, las nuevas generaciones no han conocido esa parte de la guitarra. Ha podido haber músicos que no han llegado, que eran la leche, ¿no? Pero lo dejaron solo por lo duras que eran. Sí, ¿no? Sí. Porque se limaron los dedos ahí. Sí. Falanges, han perdido falanges en esa guitarra. Incluso marcas que hoy en día son más o menos buenas, como Hofner, uh-huh, resulta que eran las que venían a España, no estaban hechas en Alemania, se fabricaban en Vitoria. Y eran aspaventosas. Incluso el bajo Hofner de violín, como el que usaba Paul McCartney, el que vendían en España no era el alemán, era hecho en España. Bajo licencia, que no sé cómo les licenciaban para hacer eso. Bajo amenaza, eso fue bajo amenaza, no bajo licencia. No lo sé, sería acuerdos raros entre empresas. Pero para el que no lo sepa, lo que ha sido el amanecer un poco de esto. Bueno, sin embargo, nosotros veíamos en aquella época grupos que funcionaban bien, como Fórmula 5, como Los Brincos y tal. Y esos, claro, habían funcionado, ya tenían dinero y tenían buenas guitarras. Tenían unas guitarras increíbles. Se decía cantaño que en los años 70 venía la guitarra, entraban por Torrejón. Las guitarras, por la base aérea. Algunos sí, pero no, yo creo que muchos las conseguían porque tenían dinero. Joder, es que entonces se vendían. Por ejemplo, Los Brincos o Los Bravos. Yo la primera Les Paul que vi en España se la vi a Tony, que en paz descanse, guitarrista de Los Bravos. ¿Cuánto valía una Fender así cuando, en esa época, como una casa o un piso barato? No. Es que el valor era distinto. Yo recuerdo haber preguntado la primera vez que fui a una tienda de guitarras por una Fender y me pedían 25.000 pesetas. ¿De qué año más o menos? Estoy hablándote del año posiblemente 67, 66, 1966. Como 600, ¿o no? Y 25.000 pesetas, pues... Que no era un sueldo, ¿eh? No, eran varios. Imagínate que un euro son 165 pesetas. Lo que eran 25.000 pesetas. Yo todavía hablo en pesetas, pero bueno. Yo también me muevo mucho en pesetas, ¿eh? La primera mía fue una Talmus, que era una guitarra de una empresa que se llamaba Talavera Musical. Luego investigué, porque no se sabía. Y costó 17.000 pesetas o algo así, o 15.000 pesetas en el año 91 o 92. Y puede ser que haya sido la guitarra de todas las que he tenido, la que más cariño he tenido, porque fue una emoción tenerla, ¿no? Con los ojos que la miré, me acuerdo todavía de que me la compré y no sabía tocarla, pero la miraba. Y que un día ya estaba mirando y me apagué la luz ya para dormir y al cabo de un rato volví a encenderla para volver a mirarla, la guitarra. Que seguía ahí, que no era un sueño. Aquella... ¿Cuál era la guitarra que teníais en mente por aquel entonces? Cuando compraste la primera guitarra y ya empezabais con el mundillo, ¿teníais una guitarra ahí que decías, esta no, algún día...? No, yo tenía un bajo en aquella época, que era el EV3 de Jack Bruce. Yo siempre fui... Y realmente con los años he conseguido tener uno. Otra vez. Aunque no le toque. Tengo ahora ahí guardado en conserva un EV3 del año 1968. Que es un aparato que, bueno, está bien tenerlo como un recuerdo, como mínimo. Pues sí, la verdad es que sí. A mí me gustaba mucho cómo tocaba el bajo Jack Bruce. Yo siempre fui un fan a nivel de bajo, sobre todo de Cream, con Eric Clapton. Por cómo tocaba Eric Clapton entonces, que no tiene nada que ver. No, claro. Y el bajista era Jack Bruce, y era, para mí fue, durante muchos años, fue mi grupo favorito. Hombre, de esa banda se han dicho muchas cosas. Entre ellas era el primer batería que empezó a usar el doble bombo. Sí. El mejor bajista e innovador a la hora de tocar, que era Jack Bruce. Y luego Eric Clapton, que... Yo creo que después de John Mayall, aquello era lo que mejor sonaba a nivel de guitarra, hasta que apareció Jimi Hendrix. Aparte, para el que se ha estudiado Eric Clapton, la ejecución de Eric Clapton era perfecta. Parece mentira, por lo menos lo que está grabado. Supongo que tendría sus días malos, como todo el mundo. Pero lo que ha quedado grabado de él, por ejemplo, del Wells of Fire y cosas así, yo he llegado a tratar de buscar errores y no he encontrado ninguno. Es alucinante, en temas a lo mejor de 10 minutos o de 15 minutos. Sorprendente. Sí, la verdad es que sí, siempre ha sido un guitarrista bastante fino en ese sentido, ¿eh? Luego ya de mayor se ha quedado ahí en... Sí, pero que poquito... es que lo que pasa es que en aquella época, además de fino... Tenía una fuerza increíble. Mezclado, claro, su estilo era un rock que no existía como lo entendemos hoy en día. O sea, que era una especie de pop agresivo mezclado con el blues, que era un sonido realmente nuevo. Era algo sorprendente para los que veníamos de los Beatles, a los que todavía admiro muchísimo. Pues... Sí, pero qué mundos más distintos, ¿eh? Sí, no tenía nada que ver, de hecho... O sea, yo nunca he estado a favor de eso de o Beatle o Rolling, no, o sea, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que son totalmente distintos, sí. Pero cada uno tiene tela ahí. Pero tú fíjate, ponte en una persona que se pone a tocar el año 67 o 68, que no había más que eso, los Beatles... Y un día alguien me llevó, estaba haciendo yo quinto de bachillerato de aquella época, no sé a cuál equivale hoy en día, y alguien dijo, ¿habéis oído a un tal Eric Clapton? Hostia, ¿y ese quién es? Y entonces ahorrabas el dinero de ese mes, de lo que te pagaban en casa, para comprarte un disco. Ibas a la tienda que estaba cerca del colegio y buscabas a ver... Oye, ¿cuándo te va a llegar este disco y tal? Pues a ver si me llene la semana que viene el Wheels of Fire y tal, vale, tal. Y el primer disco, creo que el primer disco de vinilo que tuve fue el Axis Bold as Love de Jimi Hendrix. Y el segundo, el Sgt. Pepper's. Pero raro, eran discos recién salidos, o sea, eran la novedad en aquella época. Yo, mi primer CD, y no tenía CD, fue uno de los Cream. Curiosamente. y no tenía para reproducirlo. No te, pero sirvió no de posavasos. Pero ya, ya le tenía ahí. Lo tenías de posavasos. Y tú, Juan? Yo de la guitarra quería tener, claro, una Gibson SG como la de Angus Young. Pasa que costaba unas 120.000 pesetas de la época. Y pues yo tenía 16, 17 años y me acuerdo de ver la primera vez en una tienda, ver una. Me acuerdo que me quedé ahí pegado al cristal. Fue como, yo qué sé, pues como si ves, yo qué sé, algo como si el Santo Grial vi ahí. Ese recuerdo nunca lo olvido tampoco. No, es más, esa es una guitarra, yo la he tenido también, que cuando la coges por primera vez... Luego no me gustó, dices, cuando toqué la primera... ¡Buah! Porque acostumbrado a la Les Paul, coges la SG y dices, hostia, esto qué ligerito es, y qué cómodo, y que llego hasta los últimos trastes. Y... Sí, pero luego yo no me encontré cómodo cuando ya... Por cierto, esa no me la dejaron probar, claro, porque estaba ahí como... Era... No dejaban a los chavales probar esas guitarras, no te atrevías ni a pedir permiso para probarla. Y ya años después me pude comprar una y tal, y dije, joder, pues esta no es para mí. No. Mi sueño de toda la vida no era... ¿Y cuál era el problema? ¿El mástil? Sí, está un poco como descolocado, ya me había acostumbrado a Fender y a Les Paul, que para mí son un poco más ergonómicas, sobre todo la Fender, y me sentía raro. Y mira, toda la vida queriendo tener una, y la compré ya con... 28, 30 años creo que me la compré. Y fíjate, estaba desde los 15 años deseándola, te la compras y dices, esto no es lo que yo quería. Es que la SG tiene un problema, la Gibson SG tiene un problema cuando tocas solos por arriba. No tiene el ataque y la compresión que tiene la Les Paul. Entonces, cuesta más. Pero incluso las versiones modernas con las Classy 57... Sí, porque eso ya depende de la madera, de cómo está construida la SG. Sí, bueno, pero a nivel de compensar un poco, vamos, una cosa con otra. La SG suena muy bien para hacer acordes. Todo lo que es hasta el 12º traste, yo no noto gran diferencia en cuanto a ataque y a muchas cosas con una Les Paul. Lo malo es ya cuando tienes que ponerte por la parte de arriba del mástil... hacer cosas y hacer bindings y hacer de todo, ahí ya cuesta más. En la parte de arriba. Hay que ser un poco Angus Young para apañarse bien. Lo que pasa es que a Angus Young le vino genial tener esa guitarra. Sí. Le complementa, es... Por cierto, yo tengo una del año, de la primera que tuvo Angus, del 70. Con el maestro. ¿Eh? Con el Bisbee maestro. Con el Vibrola. Sí. Bueno, con Bisbee Vibrola tengo 5 SGs. Pero se las colocaba yo. Las compraba normales y se lo ponía yo. Ha habido una época que yo he conseguido muchos Bisbee de esos muy baratos. Ahora valen una fortuna. Con gente como tú, Juan se muere de hambre, macho. Estaba diciendo que le preguntes a Carlos que cuántas guitarras tiene, pero ni lo vas a ver. No lo vas a ver. Bueno, o sea, se puede decir que vuestro referente entonces para ti, Juan, ha sido Angus Young. ¿Para ti Eric Clapton, Carlos? Para mí mi referente como ídolo de la guitarra ha sido más Eric Clapton de la primera época. Ya te lo he dicho. Lo que pasa es que ese Eric Clapton desapareció después de Cream. Todavía hizo lo de Blind Faith. Bueno, todavía sonaba algo. Sí, pero no tenía nada que ver tampoco. Pero ¿eh? Ya no tenía nada que ver siquiera. Fue de las primeras grandes bandas que se hacía así de super músicos y tal. Para mí, yo creo que son los que inventaron el rock, como lo entendemos hoy en día. Yo creo, ¿eh? Sí. Puede que haya habido más bandas que sonaran así. Pero para mí. Y realmente. Eric Clapton en sí no inventaba nada, porque él se inspiró muchísimo en B.B. King. Pero... Eso les ha pasado mucho a los rockeros, ¿eh? Lo perfeccionó tanto... Que han tirado del blues mucho, mucho, mucho. Y luego también es la aparición del Marshall. Él seguramente consiguió esa fluidez y ese sonido, porque entonces no se hacía. Fue... poniendo a mango los Marshall, se dio cuenta lo que era eso. Que aparte del riesgo de quedarte sordo, se conseguía un sonido y una fluidez en el toque de la guitarra, que era algo desconocido hasta entonces. Lo que pasa es que Cream más o menos tenían suerte de tocar en escenarios grandes, y en escenarios grandes quizás sufre algo menos los oídos con un Marshall de doble bafle. Y teniendo en cuenta la reflexión que nos hacía Juan de SSG, esa decepción que se llevó y demás, ¿cuál sería tu mayor decepción que hayas tenido con una guitarra? De decir, joder, esto no es, como decía Juan, esto no es lo que yo quería. Pues una Yamaha que me compré una vez. Y la tuve, y llegué a tocar con ella en Francia, curiosamente. ¿Una Yamaha, la Strato que había, la Pacific de toda la vida? No, no, una SG-1000 2000, o algo, sí, así. Como la de la SG-200 aquella. La que había, te usabas. Una SG que era más o menos barata, dije, voy a ver de cómo, de qué va esto. Ah, pues esa Yamaha si no es, pues, es la, ¿no?, que usó Santana para Europa. Sí, nah, pues esa guitarra no tiene mala fama, ¿eh? No, no, pero Europa es con, de Santana mítica, la canción más famosa, usó sí, una SG-Yamaha. Sí, era la SG-2000. Sí, la SG-2000. Esta no era. Ah, vale. Esta era mucho peor. Aunque tenía la misma forma y demás, pero no tenía nada que ver. De hecho, la pulí en cuanto pude. De todas, siempre hay una cosa que por lo menos a mí me pasa, ¿vale? Y hablándolo con otra gente, con otros músicos, ellos también les pasa, ¿no? Y es que cuando están sacando un sonido, están probando nuevos temas, probamos varias guitarras. Tenemos varias guitarras, probamos varios tipos de guitarra, humbucker, single coin, una madera, otras, pero al final siempre terminamos grabando con las mismas. Al final luego siempre son las mismas guitarras las que usamos. ¿A ti te pasa algo parecido? ¿Tienes ya cogido...? La guitarra es un poco una cuestión de costumbre. Cuando llevas, aunque tengas muchas guitarras, cuando estás tocando, tocas por periodos de tiempo, con una o con otra. Y entonces con la que has tocado más recientemente es con la que estás más cómodo, por lógica. Sí, sí, yo uso varias. O sea, yo, bueno, ahora estoy tocando el bajo, yo pues salgo con un bajo en otro, pero a la hora de grabar, uh-huh, o sea, ya eso me quedo en dos. También puede ser la calidad de sonido que tiene, porque ahí en el estudio sí que se nota todo. Hay una prueba muy típica que es que dices, a ver, estás en el control de grabación, dale a la guitarra, vale, prueba con otra. Y de repente con una que dices, bueno, esta debe ser la que... Y a lo mejor se da una diferencia abismal. Y tú, en tu local de ensayo, no notas esa diferencia. Pero en el estudio, entre el técnico y la escucha esa tan agradecida que tenían, por lo menos antiguamente, los estudios, se notaba mucho el cambio. Y luego también, a la hora de mezclarlo, en el playback, hacías una prueba con el playback y hay guitarras que salen mucho más que otras. O sea, por decirlo así, la inteligibilidad de la propia guitarra dentro de la base te define muchísimo cuál guitarra debes utilizar. Cuando una guitarra hay que forzarla mucho para que salga, es que no está malo, funcionando, ¿no?, demasiado bien. Ahora, cuando hay guitarras que salen solas, que es que dices, joder, es que esa guitarra no hay quien la borre, por decirlo así. Entonces es que esa guitarra es la apropiada para esa grabación. ¿Y tenéis en cuenta a la hora de tocar en un sitio grande, en un sitio pequeño, en un sitio al aire libre, en un espacio abierto, a la hora de coger, de elegir los instrumentos, de elegir los amplificadores? Vamos a ver. Nosotros, los músicos, tenemos una gran pelea con los técnicos de PEA. A todos les suena muy fuerte las guitarras y se les, por lo menos a los que tocamos en plan antiguo, sí, que usamos todavía backline del de toda la vida y tal, todo lleno de de Marshalls o de... No, pero ¿sabes lo que les pone negros a los ingenieros de sonido? Lo que se mete por los micros de la voz. Exactamente. Entonces eso de alguna manera queda fuera de su control y es algo que no pueden solucionar. Nosotros hemos llegado a una ente pacífica con nuestro ingeniero de sonido actualmente y lo que nos hemos hecho es una especie de baflecitos de monitor, o sea, como si fueran monitores de guitarra, aunque van conectados a un cabezal, y a esos te los das tú el volumen que tú quieres. Pero luego en lo que es el backline, la parte de atrás propiamente dicha, la pones un poco al volumen que dice el técnico. Bajito. Para que no se meta por los micros de voz. Y es una solución que más o menos no está funcionando para que esté controlado el sonido. ¿Los tiene de frente esos? Los tengo como si fueran cuñas de monitores. De espaldas al público. Sí, sí. Exactamente, con lo cual no entran prácticamente nada, aunque los micrófonos estos dinámicos todos tienen una respuesta cardioide en forma de corazón por detrás, entonces siempre algo recogen, pero lógicamente si tú tienes el altavoz por el que estás tocando mirando hacia ti, no mirando hacia el frente, lo que se cuela por el micrófono es mucho menos. Entonces eso ya os da lo mismo que toquéis en un sitio o en otro, porque tú vas a tocar con lo mismo, o que vas a tocar a un volumen moderado, con la pantalla 412 sonando a un nivel moderado, y lo único ya te subes tú por la parte delantera y se acabó. O sea, claro, eso queda un poco... Yo lo que tengo es dos amplificadores, uno que mueve las pantallas que van, por decirlo así, mirando hacia el público, y otro amplificador que me mueve las cuñas que llevo yo para mi guitarra. Entonces, la mía, las que tengo yo hacia mí, sí las puedo tocar de volumen en medio de la actuación, si veo que me falta. Pero las otras no, en lo cual el sonido le queda un poco más estable al técnico, al ingeniero de fuera. De todas maneras, ahora me voy a ir a América dentro de un mes. Más o menos, exactamente. Me he comprado un aparato que voy a probar, que es una cosa que se llama Taurus. No sé si alguien lo conoce. Que es como una pedalera, pero que ya tiene potencia y todo. Todo en lata ahí metido. Lleva particularmente que he comprado yo, da 70 vatios, pero no lleva válvulas estándar de... Lleva todo válvulas ECC83. Para el que no lo sepa, son las que normalmente los cabezales son las válvulas de previo, pero en este caso son además de potencia. Y yo lo he probado con mis cuñas de monitor y da una caña sorprendente. ¿Directamente a las cuñas? Directamente a las cuñas. Es una solución sorprendente. En Estados Unidos, cuando hemos estado este año, se lo he visto a mucha gente por allí tocar. Porque los equipos de alquiler allí te ponen cualquier cosa horrorosa. No, perdona, este año a nosotros nos han puesto más equipo del que habíamos pedido. En buen estado. Yo suelo tocar siempre con mesa boogies, que aquí son complicados de conseguir. Llevas en Europa un cabezal del triple, además. Sí, el doble rectifier. Pues los uso de 100 vatios, el triple es de 150 vatios. Pero allí me los ponían por triplicado si lo pedía. Por cierto, como anécdota, le cambié a Carlos un Marshall antiguo rojo por el Dual Rectifier. Eso es verídico. Sí, le di el cambiazo. Yo creo que yo salí ganando, pero bueno, no es mi gusto. Pero personal. Yo quería una Dual Rectifier. Y yo un Marshall antiguo rojo. Uno parecido le he visto yo a Edu Pinilla. Un Marshall igual. Es lo más bonito que hay, un Marshall rojo, eso es. Bueno, teniendo en cuenta ahora que se está moviendo todo bastante bien, gracias a Dios, ¿qué tipo de guitarra está ganando a la hora de las revisiones para salir a la carretera? Buena pregunta. Pues las de siempre, diría yo. Fender Stratocaster sigue siendo la más vista, eso no cambia. También, por supuesto, la Gibson Les Paul. Y luego, por ejemplo, sí que esas siempre han estado, ¿no? Pero yo diría que en los últimos 10-15 años, por ejemplo, la Telecaster se ve cada vez más. Siempre se ha visto, pero estaba como muy por debajo de la Stratocaster. Y yo diría que en los últimos 10-15 años, por ejemplo, la Telecaster ha subido. Hay muchas bandas de rock and roll madrileño, o sea, de rock and roll de ciudad, que, bueno, como tipo, bueno, los Cigarros son de Valencia, pero de variados y cosas así, que tiran mucho de Telecaster. Es curioso, sí, están los clásicos de siempre, pero diría que la subida ahí en el escalafón, la Telecaster ha subido enteros en 10-15 años, mucho más. Y es curioso también, por ejemplo, las guitarras de heavy de los 80 y 90, ¿no? Las Jackson, las guitarras picudas, todas estas marcas de los 80, diría que han perdido un poco el... Incluso la gente que toca metal, que todavía quedan, se han hecho... Incluso Telecaster tocan gente de metal. Sí, yo he visto que se mueve mucho en ese mercado, a la hora del metal y demás, LTD, la marca LTD. Sí, la por Metallica, la asociación. Metallica, sobre todo. De todas maneras, las Jackson y las Charvel todavía se ven. Sí, pero han perdido. Yo recuerdo cuando empecé de luthier profesional, año 2003 o algo así, pues me hinchaba a ajustar, pues eso, Jackson, Ibanez, todas estas marcas de heavy, ¿no? De los 90. Sí. Y ha bajado el. De hecho, como digo yo, en los años 90 y 2000 es que el heavy dominaba el mundo de la música. Los locales de ensayo eran todos los grupos de heavy, ¿no? Y diría que un poco, ya no tanto como entonces, igual era una dictadura del heavy, que digo yo, no era. Dominaba el mundo de la guitarra, era el heavy el 90%. Era impresionante el dominio. Y ahora es más variado. Yo me acuerdo una vez que me enamoré de una guitarra que. Era la época que, bueno, cuando murió Randy Rhoads, Ozzy cogió a Jackie Lee y llevaba una Strato en color crema con un golpeador Tortoise que me gustaba mucho cómo sonaba y di con ella, pero tenía un problema y es que era zurda. Mm. Bueno, pues la oí y dije, me quedo con ella y se la compré. Entonces no se me ocurrió otra cosa que ir a Madrid Musical y llevársela a Juan. Entonces ya Juan dice, ¿qué me traes? Abre la maleta, la mira, me mira y me dice, espero que sea zurdo. Dije, pues no, eso te lo traigo. Digo, espero que sea zurdo. Digo, pues no. No recordabas. Vengo mira, directamente vengo lo que se dice, adiestrarla. Escucha, yo he visto fotos de Jimi Hendrix tocando con un Les Paul. Sí, sí. Pero con una Strato puesta al revés. Sí. Es peor que la Strato. Sí, eso queda feísimo, ¿eh? Sí. La Strato, a fin de cuentas, ha creado un icono ahí, sí. Pero la Les Paul queda bastante mal, ¿eh? Sí, sí. Yo he visto el Rickenbacker, tocar con un Rickenbacker al revés. Y. Tú sabes que Jimi Hendrix siempre tocaba, era zurdo, tocaba. Sí. Con las Stratos al revés, pues con una Les Paul igual. Sí, sí, sí. Le he visto también con SGs. Una SG Custom, que por cierto, la SG Custom, para que la quiera ver, de Jimi Hendrix, está en el Hard Rock Café de Nueva York. Yo la vi en el de Londres hace 30 años. Y luego también tocaba con una Flying V. Esa tiene una historia, no sé si la conocéis, la historia de quién recuperó el cuerpo de esa guitarra. Uh-huh. Un señor que fue a una tienda de, pues yo no sé si era un luthier o qué era, y encontró un cuerpo de una Flying. Y dijo, ostras, le di un pálpito, entonces empezó a buscar fotos y por el nácar de los marcadores del mástil dio que era la original de Jimi Hendrix. Le salió bien la compra. Solo estaba el cuerpo, era, ojo. Era especial. Solo estaba el cuerpo, no tenía nada, electrónica no tenía nada. Sin nada, ser de Hendrix, una Flyby de los finales 60, sin ser la suya, ya valen igual 40, 50 mil euros. Porque se hicieron poquísimas, se hicieron 50, nada más. Pues aquel hombre dijo, bueno, te la voy a comprar, ¿no? ¿De qué año has dicho? 67, 68. Ah, de la primera reedición. Sí, se hicieron poquísimas. Cifras absurdamente bajas, 10 por año, 15, 20 o algo así. Una sí, cosa pero así. Es que de las originales Explorer y Flying V. Esas valen medio millón de euros. Se hicieron, de la Explorer creo que se hicieron menos de 50. Sí. Y de la Flying V se debieron hacer como 100. 150. No, 100, algo así creo que era. Y esas valen como. Medio millón de euros, vale, medio, una de esas. Por ahí. Mm. Que hay alguna. Eddie Van Halen también tenía una. Sí, de esas. Cierto. ¿Cuántas guitarras tienes, Carlos? Venga, confiesa. No lo sabe. Pues no lo sé porque de vez en cuando vendo alguna, compro alguna. Yo tengo una de Carlos. ¿Sí? Ah. Aquella especial. Una amarillo. Una DC. Que la tengo, la conservo con el circuito que le hiciste tú. ¿Decenas o centenas? ¿Eh? ¿Decenas o centenas, no, Carlos? Decenas. Decenas, vale. Pues mira, puede que tenga alrededor de 30 Gibsons y como 10 Fenders entre Mustangs y Stratocasters. 10 más me salen a mí. Poco se te ve con Mustang, Carlos. ¿Eh? Que poco se te ve con Mustang. Pues hubo un año que estuve tocando todo el tiempo con ellas y me las llevé a América, además. Porque, además, la razón que voy a decir para que me llevé a América, entonces había que facturar las guitarras en los aviones. No era como ahora te dejan llevarlo en la cabina. Una. Exacto. Entonces yo descubrí que la Mustang le desmontaba el mástil y me cabía en la maleta. Entonces no tenía que llevar guitarra. Entonces, como además llevaba para luego moverme en el sitio donde iba a tocar, llevaba una funda de lona, que también se dobla y la metes en la maleta, y la guitarra la llevaba desmontada en la maleta, el mástil y el cuerpo. Viajabas con una, y en cada, no, y en cada sitio la montaba y la desmontaba el mástil, en cada actuación. Era, o sea, la verdad es que era súper sencillo. Yo ya sé sencillo. Que de entrada tú en cada concierto, bueno, tú y tu hermano, cambiáis cuerdas nuevas, siempre, siempre. Pero el tema de estar desmontando el mástil, eso ya sí, es épico. Pero eso lo hacía en el hotel, no lo hacía en la gala. Llegaba, lo primero cuando llegas de bajar del avión vas al hotel y ahí montaba la guitarra y ya me iba con ella montada. Pero eso solo lo podía hacer con la Mustang, porque al tener el mástil un poquito más corto y el cuerpo es más pequeño. Y en una maleta grande te cabía. Ninguna otra, ni siquiera una Stratocaster puedes hacer eso, por que lleves la maleta más grande que te No, porque imaginar. El mástil es más largo. El mástil es más largo y el cuerpo también es más grande. Pero la Mustang es curiosa. Y suena, tal como las apañé yo, las llevaba con picas pequeños, pero humbuckers, y conmutadores, que le hice yo. Luego te enseño una foto para que veas cómo eran mis Mustang. Son manitas, Carlos. Y me funcionaban muy bien. La verdad es que hice esa actuación y me dieron buen rendimiento esas guitarras. Con las bandas jóvenes que hay ahora mismo, Juan, a ti cuando te llevan las guitarras y demás y te hablan de sus proyectos, ¿les hablas, les comentas, te piden consejo o algo a la hora de... Mira, hacemos esto... Consejo al respecto a la guitarra. Sí. ¿Qué usar, qué no usar? Sí, bueno, sí, aparte ya peino canas y ya parezco un hombre más respetable y ya saben que le arreglo las guitarras a Carlos de Castro, ¿no? Y gente así. Entonces ahora me respetan ya y me escuchan. Cuando empezaba, en cambio, tenía más trifulcas, llámalo así, de como que no se fiaban de lo que les decía, ¿no? Porque pues te veía más inexperto. Ahora ya digo algo y me creen, ¿no? También ahora tal vez lo transmito con más seguridad, ¿no?, que cuando empezaba. Pero sí, me piden consejo y bueno, pues se lo doy, claro. Se lo doy y me da gusto que me escuchen. Hombre, qué menos, ¿no? Sí, sí. Te pones... ¿Cuántas guitarras puedes llevar a un concierto, Carlos? Tres. ¿Lo tienes ya...? A veces dos. Y si voy con maleta, cuatro. No. Más de una nada. Más de tres es complicado. Y cuando voy a América, por supuesto, solo llevo una. Sí, solo llevas una. Claro, no podemos... Date cuenta que tienes que ir en el avión. Llevas una y lo único, cada actuación le cambia las cuerdas. Y se acabó. Normalmente todavía no he roto nunca una cuerda en medio de una actuación. Que es... Eso es buena señal, ¿eh? Pero claro, te exige, tienes que encontrar al menos algo de tiempo para cambiar las cuerdas y lo que la gente... ¡Templarla! Porque si no la templas, luego te vuelves loco en el escenario. Sí. Eso es muy importante. Vamos a escuchar ahora un tema de otro guitarrista que también hizo icónica su guitarra. Porque este es de los que llevaba una. Aunque luego tocaba, se le veía con varios modelos de vez en cuando, pero hizo icónica una guitarra. Este se llama Rory Gallagher. Su Strato famosa. Su Strato del 61. Tengo curiosamente la Custom Shop de él ahora ahí. La réplica tienes. Con el envejecido y todo. Vamos con Sad on Play. I'm not sure what part I play. And the shadow plays. Bueno, viendo y escuchando aquí al mismísimo Rory Gallagher, vamos a hablar de las guitarras propias, las maderas. ¿Hay alguna preferencia en cuestión de maderas para las guitarras? Bien por peso, por resonancia, resistencia. Mira, lo típico es la Les Paul, la caoba con arce. Esa receta es la de siempre. Y en los mástiles creo que es el palo santo para el entrastado, que ahora ya no se pone, curiosamente. ¿Cómo se llama lo que ponen ahora? Ponen arce tostado, ponen obancol, ponen muchas maderas sustitutivas porque se ha prohibido la comercialización o tiene ahora trabas burocráticas y todos los fabricantes han tenido que pasar en gamas no prohibitivas. Bueno, hablamos de prohibitivo, una Gibson de 2.000 euros parece prohibitiva, pero las hay más caras. Y en guitarras, por decirlo así, por debajo de 3.000, 4.000 euros ha desaparecido el palo santo por protección, porque debe de estar en peligro de extinción. Sí, pero nos encontramos a lo mejor con guitarras de más de 3.500 euros, como tú dices, en plan Les Paul sí. Custom y demás, con rechite. Sí, con incluso plásticos, es verdad. Sí, entonces, no el rechite este, a mí me llama la atención porque dicen que es una pasta, ¿no? En sí, lo que es. O sea, no es una madera como tal, no es un elemento rígido, sintético. Es una pasta. Es sintético. Y eso no tiene un mayor riesgo a la hora de retrastear una cosa de estas que salte como el yeso. Pues ya he retrasteado guitarras con esos materiales, no. Se comporta parecido al ébano. De hecho, el ébano descascaría más. Es la madera que más descascaría es el ébano. La más delicada. Y el Richlite, fíjate que tiene mala prensa, lógicamente nadie que se compra una guitarra de 4 o 5 mil euros le apetece que su guitarra tenga el diapasón de plástico, pues es una idea que no agrada. Sí, pero puedo decir que al ser de plástico se deforman menos, porque la madera cuando hace calor frío sufre, ¿no? Cambia. Y estas de Richlite he de decir que son muy estables. Bueno, parece que estoy haciendo publicidad del material. Si yo me comprara una Gibson Les Paul Custom, preferiría que no tuviera Richlite, pese a todo lo bueno que estoy hablando. Hombre, y una madera que también ha puesto Fender de moda, ahora últimamente, los últimos modelos, que es el Pauferro. Esa es una de las sustitutivas, sí. Esto estamos hablando de... ¿sustitución de maderas por leyes tal? ¿O estamos abaratando precios y, por tanto, perdiendo calidad en sonido, resonancia y demás? Bueno, a ver, se han dejado de hacer porque con las prohibiciones conseguir ahora maderas con permisos, pues antes les costaba, imagínate, igual 5 o 10 euros una tablilla de diapasón y ahora les cuesta igual 150 euros. Y en una guitarra de 2.000 euros... pues eso no se lo pueden permitir en una gran empresa de estas y que fabricando a cascoporro no pueden permitirse poner maderas tan caras. Entonces, pues es una necesidad económica y el Pauferro es una buena madera. Para mí es muy fea de aspecto, muy clara, es como el palo santo que hablo, es una madera muy marrón oscurísimo, ¿no? Que es el que veis en las guitarras de los famosos. Y el Pauferro es como un color café con leche, tirando a menos leche. No llama la atención agradablemente. Entonces fíjate que yo la primera vez que vi lo de Pauferro pensé que era un catalán que se había ido a fabricar. Le habían contratado la Fender en Estados Unidos. Pauferro. En los altos hornos. Bueno, y es lo que viene y primero, ya en los años 60, se prohibió el Palo Santo de Brasil, que es el de las mejores guitarras Fender y Gibson de los 50 y 60. Y el Indio lo han prohibido hace... prohibido el todo no, pero con grandes problemas. Con limitaciones. Limitaciones. Son 4 años o 5. Y, de hecho, ahora han prohibido el Fresno de las Telecaster también, que hubo del Pantano, que es el bueno. Sí. Porque ha habido un bicho que ha matado casi todos los frenos. Se han prohibido la tala. Pues las maderas no las cargamos entre la industria de la guitarra, aunque he de decir que el Palo Santo de Brasil, que es la madera más mítica, que se habla que cuesta igual, bueno, una fortuna una guitarra con esa madera, no nos lo cargamos la industria de la guitarra en nuestro descargo. Ayudamos, pero no. Fue la industria del cuchillo, de los mangos de los cuchillos, se hacían de Palo Santo de Brasil antiguamente, porque aguanta bien el agua y puedes lavarlo y tal. Y fue la industria del cuchillo la que los quilmó. Hostia, es curioso, ¿eh? Mm. Y en cuestión de maderas, ¿qué es lo más agradable? Decimos, que sea más compatible madera y tipo de barniz. El poliuretano, el nitro, en fin. Las mejores guitarras clásicas Fender de los 50 y 60 y las Gibson, toda la vida Gibson nunca, siempre ha usado nitrocelulosa. Y Fender, la época dorada de Fender era nitrocelulosa también. En los años finales 60, eso sí, casi todos los fabricantes, menos Gibson y las acústicas Martin, por decirlo así, abandonaron la nitrocelulosa, que lleva mucho trabajo y tiempo de secado, que eso es un coste para la fábrica, pasaron a poliuretano, que es todo mucho más rápido. Los que nos gusta lo clásico, pues nos gusta la nitrocelulosa, aunque decir que es un barniz que se pega, sucio, tiene muchos inconvenientes, pero al que nos gusta una guitarra de las buenas, pues yo creo que no nos importan los inconvenientes. ¿Y el mástil, arce, palorosa, Carlos? A mí, ocasión... el arce no puedo. Vamos a ver, el arce yo no puedo con él. Directamente. Yo palorosa siempre. O equivalentes actuales. De lo sí. Ébano, ¿no te he visto yo usar el ébano? Sí, yo llegué a tener una Les Paul Custom que ¿sí? tenía el entrastado, bueno, la parte del. El entrastado de ébano. Pero fue poco tiempo. Me salió un comprador y la vendí porque no me gustaba. Vamos a ver. Yo voy a decir lo que a mí no me gustaba de la Les Paul Custom. ¿El peso? No, no pesaba demasiado. Estaba bien. En general, vamos a ver. Para el que no lo sepa, la gente tiene pensado que las Les Paul pesan mucho. No, las Les Paul pesan mucho las que son de los años 70. Las que son antes y las que son de después pesan menos. Hombre, claro, ya vienen con cámara. No. Simplemente. Por el hecho de la madera, ¿te refieres? La madera original era cava de Honduras, que es como la balsa. Eso está prohibido. Pero, parecido también. En los 70 cambiaron a africana, que es muchísimo más densa, es cuando cogen el peso infernal este de los 70. Pasaron de 3 kilos 700, pues pasaron a 5 kilos y se nota mucho. Eran un kilo y pico. Matadoras las de horribles. Los 70. Pero debo decir que no fue solo Gibson, ¿eh? Y Fender igual. En los años 70 te colgabas un Fender Jazzbar del 76, que yo he tenido uno, y te dejaba al hombro patidifuso. Yo creo que todo vino por Santana Europa, lo de la nota que dura, ¿ves? Decía, las guitarras que pesan tienen más sustain. Y ya con Europa que... Bueno, el tema del sustain, yo he visto guitarras de más simple con un sustain importante. O sea, tampoco siempre se ha dicho que el cuerpo hace muchísimo. Dentro del arce, hablaban del no sé decir la modalidad del arce que era. Hard Rock Maple y el... El Maple, decían que tenía mucho sustain. Cierto. Y luego era el freno del pantano, que era el que tenía, decían que tenía... Normalmente hay una regla que es a mayor peso, mayor tiempo dura la nota. Puede ser. Lo que pasa que pierdes también dinámica. Entonces, durante muchos años se ha sobrevalorado el sustain en una guitarra y, de hecho, en los 70, no solo Gibson, muchos fabricantes hacían guitarras muy pesadas con puentes de bronce enormes. Era como que el sustain dominaba la vida de la gente a finales de los años 70 y primeros 80. Y hay un momento que la guitarra que pesa mucho tiene mucho sustain, que es que dura la nota, pero no tiene resonancia, suena y no tienen graves, son como que se hacen muy estridentes, muy agudas. Todo es un equilibrio. Es un hándicap para un estilo de música, por así decirlo. Sí. No vale para todo, como aquel que dice. Exacto. Y luego, pues pasa como en todo. En la guitarra hay modas, ¿no? Pues el Floyd Rose dominó los 80, ¿no? Y 90. Y ahora no lo quiere ver casi nadie, ¿sabes? Está como mal visto el Floyd Rose hoy en día. Floyd Rose casi fue por Eddie Van Halen. Sí, total. Lo lanzó al infinito. Pues mira, ya que dices Eddie Van Halen, vamos a poner un tema de Eddie Van Halen. Yeah. Vamos a poner Hope for a Teacher de 1984. Wow. you, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Ahí estaba el mismísimo Van Halen, que era el creador de sus propias guitarras, nunca mejor dicho. Bueno, Juan, ¿cuál es la mejor guitarra que ha entrado al taller que has tenido en tus manos? Y ojo, ¿cuál ha sido la mejor y la más cara? Que no tiene por ser la misma, ¿eh? Eso es correcto. La más cara está claro cuál. Una Les Paul estándar de 1959 auténtica. La primera que hay en España y tuve la suerte de poder ajustarla. Daba miedo. Una guitarra tan cara. Pero bueno, esa es la más cara, sin duda. ¿Qué pega te encuentras a la hora de intentar meter mano a una guitarra tan antigua? Solo por ese miedo que tú comentas. Estoy acostumbrado, lo que pasa que trabajo guitarras caras, pero es que esa guitarra vale como un chalet en Madrid, vamos. Y entonces, pues la responsabilidad es, da más miedo. O sea, no apretando la tuerca del alma, ¿no? No tiene que pasar nada, pero dices, a ver si va a ser esta. No, que le pase algo y ahí hablaríamos ya de que me tendría que ir de España. Si pasa, ya no. Es que nunca se sabe lo que no pasa nunca. No sabes cuándo puede suceder. Hombre, gracias a Dios ya tengo 20 años de experiencia profesional y ya también un poco, pues, Pues, pero sí, da un poco más de respeto. Da mucho respeto. Sí que subía, me acuerdo, las escaleras del taller, sí que subía, me abroché antes los cordones, subía un peldaño, subía otro, digo, no me puedo tropezar con esta guitarra subiéndola, ¿no? Hablamos igual de medio millón de euros, para que os hagáis una idea, de guitarra. He dicho lo del ¿La chale. Dejaste en el taller o te la llevaste a casa? No, me puedo quedar una guitarra así. Tengo un seguro en el taller muy bueno, pero esta guitarra excedía el seguro de... No, y me quedaría a dormir con ella, una guitarra así. Y luego, pues, guitarras buenas, pues a veces, por decirlo así, Fenders muy buenas, he visto los años 50, que valen también, no tanto como esta, pero mucho dinero. ¿A serie L te refieres? Series L de los 50, exacto. Pues son guitarras que valen, pues igual, 25.000, 30.000 euros, por decirlo así. O sea, son muy caras, no como la otra, pero muy caras. Y mira, pues por ejemplo, por decirlo así, he visto varias muy buenas, pero una de las mejores era una guitarra de piezas. O sea, era una guitarra de 1.000 y pico euros y de piezas. Así que no, a veces una guitarra de 30.000 tiene que sonar mejor, ¿no?, que una de 1.000 y pico, ¿no? Esa es la moraleja, ¿no? De que tampoco tienes que comprarte la más cara. Y lo más importante de todo, lo más importante es quién la toca. O sea, hombre, eso no lo dudes. Un buen guitarrista con una guitarra de 150 euros va a sonar mejor que nadie de medio pelo con una de medio millón. O sea, eso, lo más importante es el músico. Cuando empezamos ya a tocar, ya más o menos a nivel medio profesional, luego ya te tiras a profesional, empiezas a subir... ya empezamos a ser un poquito más, más exigentes, ¿no? Y nos entra el tema de la Marquitis. A mí sí, yo soy el primero, ¿eh? También es cierto que las marcas te dan un valor añadido, además, que si vendes la guitarra vale más. O sea, no pierdes dinero, un valor estable. Yo de todas maneras reconozco que lo de las marcas, a mí ya se me agravan los genes. Mira, era tan complicado cuando yo empecé en esto poder tener una Fender o una Gibson, que era como un objetivo de vida, ¿no? Algún día podré tener yo una guitarra de esas. El día que puedes, te sales. Es como si lo llevara grabado, ¿no? Yo, por eso, hay guitarras, seguramente hay guitarras maravillosas hoy en día, pero a mí las que me tocan el corazón son las Gibson y las Fender. No puedo evitarlo. Y pese a que han tenido altos y bajos, también he de decir que siempre han hecho buenas guitarras, pese a que hablen mal de los 70, etcétera. Pero hay que decir que las grandes marcas, con sus altibajos, los momentos bajos han sido buenos siempre. O sea, tenían un nivel, tenían defectos, siempre. Es lo que te decíamos antes, del peso o cualquier otra cosa. Sí, bueno, de hecho, siempre a la hora de comprar, la gente siempre... Dice, no, yo quiero una estándar, pero que va a ser posible entre esta década y esta década, ¿no? Sabemos cuál es la época débil de cada marca que ha tenido su momento, que aún así, como tú bien dices, Juan, esos malos momentos de una marca no eran superados por los mejores de otra. Correcto. O sea, eso había que tenerlo también en cuenta. Y luego las peores guitarras de esas épocas malas, 30 años después valen mucho dinero también. O sea, es también una inversión. O sea, compras marca, pero inviertes. En cambio, hay gente que se gastó... Por ejemplo, a mí me ha pasado también, no voy a decir la marca, pero me he comprado alguna vez alguna guitarra de menos marca, cara, de gamas buenas. Me acuerdo que compré una guitarra que valía 4.000 y pico euros. La tenía perfecta, nueva. Y en el 2013 la intenté vender y por 1.500 no la compraba nadie. En cambio, si me hubiera comprado... Y ojo, era una marca importante, ¿eh? O sea, no como Fender Gibson, pero era de arriba, de la franja alta. De la franja alta de marcas. Y si me hubiera comprado, por ejemplo, una guitarra de las marcas míticas, la hubiera vendido por 2.500, 3.000 euros, ¿no? Entonces, ahí sí que dije lo de no me vuelvo a comprar una guitarra de marca. Yo sí he invertido dinero en Gibson a nivel de gastarme pasta por una guitarra, ¿vale? Me ha dado miedo. El invertir ese tipo, gastar más de 2.500, 3.000 euros en una Fender, sí, porque a la hora de vender una guitarra Fender, ese dinero cuesta mucho vender una guitarra Fender. Depende una Gibson, de cuál. Una Gibson, no tanto, ¿no? Pero las mismas Custom Shop, ¿vale? Las tienes por 2.000 euros, 2.200 y tal, pero es que las compras, te compras por 4.000 euros si la quieres nueva. Es más difícil de vender las Custom de Fender que las de Gibson. Sí, puede ser. También puede ser porque son desmontables, por aquel que dice son desarmables. Cualquiera dice, cualquiera puede poner un mástil de otro tipo, un cuerpo de otro tipo y tratarte de vender, aunque hay gente que sabe distinguir, ¿no? De guitarras buenas, de imitaciones y tal. Pero para un neófito puede ser problema. Pero mantienes la mitad del valor. Cómprate otra marca de una guitarra de 4.000 y pico y luego la vendes por 1.000, ¿no? Y se te queda cara de tonto también. Cuando te has gastado mucho dinero en una guitarra y la tienes que vender o lo que sea y te dan 2 duros por ella, sí, yo dices, empecé, esto no me va a volver a pasar. Sí. Yo empecé como aquel del clean, ¿no? Que fue cambiando el clean por la goma por el boli, el boli sí. Por... ¿no? Yo empecé así, ¿no? Con esas pequeñas marcas y tal, y iba cambiando hasta que ya compré la primera Gibson. A partir de que compré la primera Gibson, se acabó, o sea, no... No voy a comprar una... Como digo, yo las otras marcas son para comprar de segunda mano, ¿no? De... en vez de como yo comprar la nueva y comprar la usada en lo que me ofrecían a mí. Es que ese es el negocio, sí. Marcas de estas, pero usadas, ¿no? Sobre todo una Gibson tiene algo especial. Sí. Su sonido... Si compraras un valor seguro. Si fueras inversor en bolsa, dirías esto... Además del dinero que he hablado, es verdad que, por ejemplo, Tokai, que son unos imitadores de Gibson muy reputados, de hecho sus guitarras son caras, 2.000 y pico euros. Yo tuve una Premium japonesa. Compiten con Gibson, con las Gibson baratas, ¿no? Y tienen un montón de fans muy acérrimos, además. Hay gente que las prefiere, tengo muchos clientes. Pero para mí esas guitarras no suenan a Gibson. Suenan distintas, ojo, un gran sonido. Suenan distintas. No es Gibson y... Yo te confieso que no me duró mucho. No. No. Además, un chaval que se encaprichó. Hay gente que mata por ellas. Se encaprichó con ella y la vendí muy bien, muy bien. Además, sí. Fue curioso porque mantienen bien. Me dijo, digo, ¿dónde quedamos para probarla y tal? Y me dice, en el Hard Rock. Ah, qué buen sitio. Y en el Hard Rock, él llevó un ampli. Y yo pensé, digo, este trabajará allí o lo que sea. No. Llegó allí, digo, oye, ¿puedo enchufar este ampli aquí? Enchufó el ampli, probó la guitarra. Madre mía, qué venta más extraña. Yo decía, en el Hard Rock. Me van a echar. Me van a echar, totalmente. El tío la probó muy bien y se la quedó. Ya te digo, era una japonesa, la gama alta de Premium. Y muy bonita, además en Burdeos. Era la época cuando las Custom también salieron. Grandes Burdeos. Guitarras. Simplemente para mí no suenan a Gibson. No. Suenan distintas. Y unos acabados tremendos, ¿eh? Sí, más finos que Gibson, pero... Es que Gibson tiene un sonido especial. Exacto. Sobre el tema este de las marcas que estamos hablando. Hace poco grabaste un vídeo, Juan, de la guitarra de la Martin, de AliExpress. No sé si Carlos lo has visto. No. Buah, increíble. La guitarra más cara de AliExpress era el vídeo. Sí, sí. Era una Martin, si no recuerdo mal, era la de... 100. La de 100, ¿vale? Sí, sí. El señor que la había comprado, además, arriesgó a comprar... A pagar 1.500 euros. Y ahora valen 3.000. La compró hace 3 años, pues ahora han subido y valen 3.000. Pero bueno, una imitación de una guitarra que en realidad cuesta... 100.000 euros. 100.000. ¿La tuviste en tus manos? ¿La estuviste probando? La auténtica no. No, digo la... La china sí. Y el resultado fue... Yo te entendí un resultado positivo. No, sonaba muy bien la guitarra, la verdad. Y en el vídeo comentaba ahí en YouTube... comentaba que realmente lo que tenían que haber hecho era haber puesto su marca, no falso, un logo falso de Martin. Era una gran guitarra, o sea, muy buena guitarra. Comentaba que era una pena que tuvieran estos chinos que la fabricaron, que eran grandes luthieres, el haber puesto la marca de otro, ¿no? Y venderla. Pero bueno, AliExpress es AliExpress. ¿Tú crees que estas marcas blancas ahora, ya no digo que son falsificaciones, en realidad son auténticas falsificaciones, sino las marcas blancas que están saliendo ahora, tipo, pues yo qué sé, como Harley Benton en todo esto, que empezaron siendo unas marcas baratas y al uso y demás, pero con el tiempo la calidad ha ido mejorando bastante porque se han ido haciendo con marcas, sí. Se han estado quedando con circuitos, se han quedado con marcas, sí. De pedales famosas, se ha quedado... O sea, hay que tener en cuenta que Thomann es un monstruo de las ventas. Thomann es un sitio de venta online en Alemania, para el que no entienda, que es la mayor tienda de Europa. Y Harley Benton, esta marca, es su marca blanca, ¿no? Como el hacendado de Mercadona. Sí, sí. Y la verdad que el producto es muy bueno calidad-precio. O sea, por el precio de la que compras. Y es verdad que han ido subiendo la calidad. Y hay guitarras de 500 euros o algo así, creo. que son una gama media y las he visto y son muy bien hechas, sí. Son guitarras de 500 que hace unos años para nada te planteaba comprar una Harley Benton de 500 euros. Sí. Y no me gasto 500 euros. Nadie la compraría, correcto. Me compro una Epiphone de segunda mano, directamente. Sin embargo, hay gente que dice, oye, no, escúchalas, porque esto ya no es lo que era antes. Mira, viene bien esto para decir que así como las guitarras de gama alta cada vez son más caras y posiblemente en algunos sentidos a veces puede que vayan a peor por culpa de las maderas que están prohibiéndose. Uh-huh. He de decir que la guitarra barata de la que comprará Carlos, que debía ser horrorosa, la que yo compré, que era, comparado con la de Carlos, sería una maravilla, pero es que ahora hay guitarras de 150 euros que son maravillosas. Bueno, maravillosas. Muy, muy... Que podría tocar un profesional casi con ellas... Competitivas, muy competitivas. Podría dar un concierto un profesional con ellas casi de paquete, llámalo así. Sí. ¿Y esto no debería hacer temblar un poco a las grandes marcas de decir, joder, nos estamos yendo a la parra y esta gente... cada vez más por menos? No, yo creo que no, porque eso es como Porsche y Ferrari, digo yo. O sea, el que quiere un Porsche, quiere un Ferrari, no quiere otro coche. El que quiere un Ferrari... lo quiere por algo. Quiere un Ferrari. No le ofrezcas otro coche. No, que ha hecho Volkswagen un coche muy... súper deportivo, con más caballos que el Ferrari y tal, pero dicen no. O el que quiere un reloj, quiere un Rolex... Pues el que quiera una guitarra. También es cierto que hay gente que se lo compra porque dice, quiero el mejor coche que haya. El que haya, exacto. Pues la guitarra, la mejor que haya. Y salen de la fábrica y se dan una hostia con él, porque no lo saben ni controlar. Bueno, también de todas formas, la gente decía el tema de no me voy a gastar 3.000 pavos en una guitarra de marca, cuando me puedo gastar 500, incluso menos, en otra, porque a fin de cuentas es que llevo 20 pedales. Que a fin de cuentas lo que te hace, esos 20 pedales ya, cuando sale la última señal ya da lo mismo la guitarra que hayas enchufado al principio, que no tiene nada que ver. O sea, Carlos, tú de pedales yo creo que tampoco eres muy de pedales, ¿verdad? Ninguno. Los uso como último recurso. A veces, sobre todo cuando tengo que ir de viaje por ahí. Pero vamos, el tema de los pedales... es que de alguna manera tienen su propio sonido. Al final no es el sonido de la guitarra. Estás ahí metiendo una serie de interface antes del amplificador que llegan a hacerla irreconocible, ¿no? Un poco la mejor filosofía de sonido es coger un amplificador bueno con una guitarra buena y tratar de sacarle dentro de las posibilidades del amplificador y de la guitarra lo mejor posible. A base de tonos, de ganancia, de lo que tú necesites, pero el sonido del propio amplificador. Luego, más importante es, por ejemplo, tener sets para cuando vas a hacer un solo, poderte oír bien y que te suba el volumen y eso. Pero eso en sí no es un efecto. Voy a poner una canción de un señor que el único pedal que ha usado en su vida fue cuando grabaron en Donington, estoy hablando de Angus John. Que le tuvieron que poner un pedal, un pequeño overdrive, porque aquello era tan grande y tan enorme que le dijeron, hay que darle un poquito de... Pero nunca ha llevado pedales. Sí, pero él siempre ha llevado el overdrive en el propio inalámbrico, ¿eh? En el inalámbrico. Claro. Ah, bueno. Más señal. Bueno, pues vamos con un tema CDC del How to Hell. En este caso va a ser If You Want Blue. Explain my name. Ahí estaban los AC/DC con Each One Blow. Bueno, vamos a hablar ahora de tema de versatilidad con el tema de las guitarras. Humbucker, Single Coins, Les Paul, Strato, yo creo la versátil, la Strato, ¿no? Por excelencia. Guitarra, tú la puedes hacer versátil, la puedes modificar. Uno que sabe lo que tiene entre manos, o cuando tiene un buen luthier al lado como Juan, puede hacerle muchas modificaciones a las guitarras, tanto en, sobre todo en el tema de circuitería, para hacer algo distinto. Cuando quieras, según el estilo que tú quieras hacer, o si, según las distintas sonidos o distintas cosas que quieras hacer con una guitarra, siempre lo puedas emular con el tipo de electrónica que usas, tanto en la guitarra como fuera de la guitarra también. Eso. Sí, no, pues como decías, para mí la Fender Stratocaster es la guitarra más versátil, ¿no? Es la que más terreno ha abarcado. Tiene 5 sonidos maravillosos, unos 5 preciosos. Pero me reconocerás que si le pones un super humbucker a la Strato te da más posibilidades. Sí, ya encima si le pones una pastilla doble de que estas que son más cañeras en el puente, pues sí que puedes abarcar desde el funky al metal extremo con ellas, ¿no? Y la más versátil es la Strato, sí. Yo hace poco leía una entrevista que le hacían a Rosendo. Decían que se le veía con se le veía una época con Les Paul, pero luego enseguida volvió con la Fender y dijo, da lo mismo, si llevaba las mismas pastillas en la Les Paul que la Fender, porque llevaba la Strato con 2 humbuckers. Y dice, es lo mismo, porque son las mismas pastillas las que llevo en una que las que llevo en otra. No estoy de acuerdo, pese a todo lo que han dicho. Hombre, sonidos distintos, sin duda, pero un poco la... Más oscuro. La performance que puedes hacer llevándolas así es parecida. Yo lo explico así para el que no toca guitarra que lo entienda, que es... Es como decir que a Pavarotti le pones un micrófono a otro, porque las pastillas esto de las guitarras no dejan de ser micrófonos. Bueno, no es tan... Es más exagerado lo que voy a contar. Son transductores. Pero si tú le pones a Pavarotti un micrófono y a mí otro, pues a mí uno carísimo de estudio, el más caro que exista, el micrófono, y a Pavarotti le pones un micro de el más barato que encuentres, la voz de Pavarotti va a sonar a voz de Pavarotti y la mía va a sonar a la mía por el micro de estudio, ¿no? Es un poco exagerado, pero yo creo que en las guitarras pasa igual. Tú no puedes hacer sonar una Fender como una, poniéndole las pastillas de una Gibson, suena a Fender engordada, pero suena a Fender. Y a una Gibson igual, no la vas a hacer sonar como una Stratocaster. Pero vamos, que tampoco hay necesidad de ponerle unas humbucker a una Fender, ¿no? Bueno, le quitamos un poquito de personalidad, depende de lo que ¿no? tú... Cambia. La personalidad de la Fender, yo creo que ahí la perdemos un poquito, ¿no? La gordura de las humbucker. Sí, aunque hay gente que le gusta y lo emplea. Pero es que depende de lo que vas a hacer, lo que tú sonido que tú necesites. Sí, hombre, vamos a ver, yo lo entiendo a nivel de llevarla en el puente, porque se lleva mucho, ¿no? Sí, ahí es más estándar. La SSH estándar. Se lleva bastante. Pero ya a nivel de mástil... Ahí es mucho más raro. Es ya cuestión... Bueno, sí, pero sin embargo... Murray y Iron Maiden los llevaba, las dos humbuckers, sí. Pero aparte en las Telecaster hay muchos modelos de Telecaster que vienen de origen con un humbucker en graves. Sí, que es más raro, pero bueno. Que es más raro, pero eso viene de la historia de cuando la gente modificaba las Telecaster, que era mucho más fácil colocarla en graves. Humbucker. No podían. Porque como el puente de agudos era toda una pieza de metal... No entraba. Era complicadísimo. Ahí tenías que romper el puente y tenías que romper la guitarra para poder colocar un humbucker. Bueno, la fresadora de por medio siempre. Claro. Bueno, eso... O Van Halen con un formón y bla, bla. Por cuestión de comodidad de peso y demás, ¿también siempre habéis tenido alguna tendencia? El peso sí es un factor importante. Me imagino que estamos hablando de eso. Sí. El peso, sobre todo cuando vas teniendo años, se nota mucho en el escenario. Sí, porque yo a ti, como te comentaba antes, no te recordaba con la Custom. Sí te recordaba con la Explorer. Sí. Que también es un buen armatoste. Pero la Explorer es ligera. En comparación con una Les Paul, vamos, no tiene nada que ver. Pero por comodidad, lógicamente, ahí es mucho, es preferible el Fender. Stratocaster es un diseño maestro, es como... Sí, porque además es ligera en general. Es como un joystick, como lo de que agarras el mando este, tiene la forma de, como la forma de la mano, ¿no? Que agarra perfecto. Es una guitarra que está como hecha al cuerpo humano, tocas sí, bien luego, sentado de pie. Dentro de esa Stratocaster sí. Tenemos variedad de mástiles, ¿no? El tipo... gordote, ¿no? Tipo bate de béisbol, aquello, lo que decíamos, lo que se llamaba en V, en C, en D. Sí, pero eso ya va, date cuenta que los fabricantes piensan en todos los posibles compradores y los hay con manos grandes y con manos pequeñas. Entonces, un poco hacen el contour, o sea, la forma del mástil, pensando en la gente que va a usarlo. Un tío con una mano grande... le das un slim tupper y es que lo puede hasta romper con la mano. La opinión estandarizada es que mástil gordo suena mejor que mástil fino. Sí. Pero bueno, pero que lo puedas coger, claro, porque hay algunos mástiles claro, que son... Los mástiles, hay que tener por ejemplo, una mano bien gorda. Antes del 59 eran son enormes. Gordísimos, son tremendos. Tu 54 esa tiene un mástil masivo. Las 54, 55, 56, 57, 58 tienen todas un mástil prácticamente igual, muy gordo. Sin embargo, hay gente que las usa y le gustan, pero hay gente que tiene manos grandes. Claro. ¿Por qué Gibson a partir del 59 empezó a hacer mástiles más estrechos? Pues porque la gente lo pedía. La gente decía, joder, es que esto es un cepo de cazar demonios para mí, este mástil. Había una guitarra que sacaron un modelo japonés, el de Kousen, que era una Telecaster, y se venía con un mástil, pero como un árbol. Sí, pero tiene unas manos enormes, el Rich Kotzen. Que no los demás, yo conozco a algún conocido que lo ha tenido que lijar, que pasarle la cuchilla al mástil, porque era un auténtico bate de béisbol, ¿eh? Sí, pero hay gente que les va bien. Sí. Esa configuración de mástil. ¿Combináis guitarra con pastillas y tipo de cuerdas? Sí. Bueno. Yo siempre uso un tipo de cuerda. Por tanto, tenemos el mismo gusto, pero bueno. Cada cual, Carlos eso, y yo. Quizás una cosa personal de cada, sí. De cada músico, ¿no? Hay dos marcas de cuerdas que son las reinas, que digo yo, que son como Gibson y Fender en guitarras. En cuerdas es Ernie Ball y Daddario. Pues Ernie Ball, como digo yo, las utilizan Angus Young, Keith Richards, Jimmy Page, Steve... Bueno, empiezas a ver la lista y claro, son unos famosos de morirte, ¿no? Y digo yo, los que no están en esta lista usan Daddario. Barón Rojo... No, pero como digo, si no están en la lista de Ernie Ball, están en la lista de Daddario. Son el Fender Gibson de cuerdas es Daddario y Ernie Ball. Mal gustos. Yo llevo muchos años usando las Daddario y debo decir que la calidad ha bajado. Yo ahora no me atrevo a salir a un escenario si no le he soldado por debajo la prima. ¿Qué me dices? Sí, porque acaban, empieza a desenroscarse, tienes que empezar a subir la clavija de la guitarra pues, hasta que acaba, se suelta la bola. No sé si te lo ha dicho más gente, pero yo, que me gusta mucho el timbre del Daddario, yo le sueldo siempre la prima a todo juego de cuerdas que uso. Esto es un truco importante, ¿eh? Un truco que hay que... Si lo tengo que andar sondando a todos los clientes, eso es mucho amor, andar sondándole las cuerdas. Posiblemente pero es un buen truco, sí. Podría sí. Usar, a lo mejor, cojo una Ernie Ball y no les pasa eso, no lo sé. Pero claro, cambiar ya cuando llevas usando un tipo sí. De set de guitarra, de cuerdas, tanto tiempo, no. Te da miedo también cambiarte. Sí. Bueno, vamos a volver un momento a la combinación que hablabas por el tema de los pedales, ¿no? Dices, donde hay una buena guitarra y un amplificador, ahí podemos jugar con el booster del propio amplificador, con la ganancia, o jugar con el potenciómetro del volumen de la guitarra, donde le vamos a meter la ganancia sí. Directamente a través del ampli, podemos jugar con eso. ¿Qué combinación era la mejor para eso, Carlos? Mira, yo te diría que cualquier combinación es válida, porque cada cual usa el nivel de ganancia que él necesita para su forma de tocar. Ahora, lo que es imprescindible, que todo el mundo debe usar, y no se lo ve a mucha gente, es una puerta de ruido. Porque en cuanto empiezas a subir la ganancia de los amplificadores, el ruido de fondo crece. Crece, pero mucho. Y la puerta de ruido es genial, porque así en cuanto paras la canción no existe ruido. Y cuando estás tocando, la relación señal-ruido entre la señal de la guitarra y el ruido, con la compresión que además tiene el amplificador, lo hace prácticamente inexistente. Entonces, yo creo que es un detalle que a lo mejor la gente no ha pensado, ¿no? Piensa que una puerta de ruido es un invento extraño, y hoy en día las puertas de ruido para guitarras están muy bien. Y te limpian muchísimo, por ejemplo, sobre todo cuando no estás tocando. Porque normalmente cuando tocas no se nota. Lo malo es cuando no tocas. Y cuando estás probando a nivel de esa guitarra con ese amplio pelo, tal cual, ¿cuál crees tú que es la mejor baile? ¿Cuáles son los que mejor te han rimado? ¿Cuál es la mejor pareja? Yo creo que yo hace muchos años usaba un Overdrive Ibanez, muy famoso, que verde, de color verde. ¿Tube Screamer? El no sé cómo, ahora Tube no me acuerdo qué modelo era. El TS-8. El Tube Screamer. 808 y TS-9, sí, el Tube Ese está en todas las Ese estaba bien. Está en todas las pedaleras del mundo, ¿eh? Es mítico. Sí, pero los antiguos están más valorados. Sí. Y teóricamente la tecnología era peor entonces. No lo puedo entender. Pero bueno. Sí, sería peor, pero ahora pagas más por la anterior que por la actual. Sí. Pero sí, un overdrive en general es una solución buena, porque te da un cierto relleno y colorido por debajo a la guitarra, que le da, facilita un poco el tocar también. Y además te da un sonido mejor, si es que es simplemente eso. Voy a poner un tema donde yo siempre he visto ese color de jugar con el pote de la guitarra para llegar a un sonido limpio, a romper. Y es un tema del Zeppelin, uh-huh. del directo de Madison Square Garden del 73, de la película, el de Son of Menesey. Y el tema se llama Since I've Loving You, y la verdad es que te pone los pelos de gallina, como suena. Esto es el Zeppelin. The best of food. Oh, this, but I did what I could. Yes, I did. Oh, I love you more. Yes, I love you, baby. We'll be right back. Bueno, espectacular. Jimmy Page en este temazo de Led Zeppelin. Bueno, hemos estado hablando de guitarras caras, de asignaturas que había por ahí, de modelos, de guitarras antiguas, las más caras, aquí mientras estábamos escuchando a Jimmy Page. Y bueno, hay un caso que he leído hace poquito. Se trata de el modelo réplica que ha sacado ahora mismo, hablamos de la réplica, la asignatura que ha sacado Gibson de la guitarra de Peter Green. No sé si estás al tanto de ello. Peter Green se la vendió a Gary Moore. Vendida a Gary Moore porque. Sí. Porque no se la compró el otro guitarrista, Thin Lizzy, que también se la había ofrecido a él previamente. Pero... Yo tengo una anécdota sobre esa guitarra. Y buena. Y buena. Lo curioso. Yo sé que nadie se la va a creer. Nadie se la va a creer. Esto tampoco es, creo que sea para que se lo crea mucha gente, ¿eh? Gary Moore luego se deshizo de esta guitarra por temas económicos, tenía que sacar dinero. Y finalmente el que la ha comprado es Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, en una subasta. No sé. Ha pagado casi 2 millones de dólares. Previamente, antes de decir la compro definitivamente, consultó con Jimmy Page, curiosamente, diciéndole si esta compra podía ser interesante o no. Jimmy Page le dijo que sí, que si fuera él la compraba. Y curiosamente la guitarra esta tenía ya un par de averías de mástil, de roturas y demás. Y lo curioso de todo es que Gibson, esta guitarra de Peter Green, que pasó por manos de Gary Moore, que al final la compró el señor de Metallica, el nombre que le ha dado a la guitarra es Color Edition Kirk Hammett. Por cierto, lo que me ha llamado la atención. Ha habido otra persona que estuvo un truco comercial porque se venderá más. Carlos, si que digo más, que sí. Se les ha olvidado comentar que hubo otra persona más que me pilla cerca que la tuvo en sus manos. Lo que nadie sabe es que esa guitarra yo toqué con Gary Moore cuando él la llevaba en Brujas. Hicimos un festival en Brujas que por distintos motivos de retrasos y desmadre general, él exigió salir antes que nosotros y nosotros quedamos para el final, para cerrar el festival. Y resulta que en medio de la actuación se cayó un foco y casi le mata a Gary Moore. Le pasó rozando la cabeza. Se cogió tal cabreo que abandonó el escenario inmediatamente y dejó la famosa guitarra de Peter Green en el camerino. ¿Sí? Allí se quedó. Y justo él se marchó y entramos nosotros, Barón Rojo, al camerino. Y yo me encuentro allí aquella guitarra. No pude evitarlo y la cogí. ¿Qué pasó? Y la estuve. ¿No apareció Gary Moore mientras la tenías en la mano? ¿Eh? ¿Mientras la tenías en la mano no apareció Gary Moore? No. Acuérdate que la primera vez. De hecho, salimos a tocar y dejé otra vez la guitarra ahí. Vendrían por ella después. Pero lo que quiero decir es que debía usar un 011 o algo así de prima. O sea, yo cuando la toqué me pareció que eso era un cepo de cazar demonios, que era imposible tocar con ello. Pero yo la he tenido en mis manos, esa guitarra, y he tratado de tocar. Quería sacar esto imposible. En el canal YouTube y me lo has pisado aquí la exclusiva. Bueno. Eso no lo sabe nadie, porque yo en general solo he contado a gente de mi entorno cercano, pero vamos, los varón antiguos lo vieron todo. Que yo fui el único que se atrevió a cogerla. Pero ya sabías, y a inspeccionarla. Además, pero sabías ya que era de Peter Green, porque sí. Otra cosa que alucino yo con Carlos, a veces, esto quiero decirlo también, que es que tú ves los grupos españoles de los 80. Llevaba unas guitarras de la época, no llevaban buenas guitarras, ¿no? Y tú veías a Carlos Armando y no era que llevaban buenas guitarras de la época, era que llevaban antiguas. Las vintage. Y ahora que hay un montón de información en internet, la gente es muy friki, sabemos ya de todo, que si del año tal, que el año cual, entras en internet, lo miras, lo sabes. Pero en el año 83, 84, dices, no había revistas, no había nada de información. ¿Y cómo teníais las guitarras que molan hoy en día, que todo el mundo se vuelve loco por ellas? Cuéntales qué técnica teníais sin foros ni internet para enteraros de cuáles eran las guitarras que molaban de verdad. Teníamos las que molaban, que eran asequibles también, porque también había otras que en aquella época también que ya eran inasequibles, por lo menos para la economía nuestra. Pero vamos, nosotros las conseguimos en Londres. La verdad, tuvimos la suerte de poder ir a Londres posiblemente antes que ningún otro grupo. Y lo primero nos llevaron allí a Denmark Street a ver guitarras. Y allí pues cayeron una SG Junior del 62, una Les Paul Junior del 54 y una Strato del 64 en distintos viajes cayeron y entraron en nuestro poder. Y también una Flying V del 76 que pilló Armando. Pero es que tenéis las guitarras que mola. Tiene el logo grande. ¿Eh? La del logo grande en la pala. La que tiene ahora el que va con un logo dorado grande. La negra era la 76 de fábrica, pero es que Armando también tuvo una Corina, que era una guitarra rarísima de tener. Sí, pero reedición, ¿eh? Sí, reedición, si no la que hemos hablado. La que tenía esa, que ahora tiene el guitarrista de Fito, era del 76 auténtica. Sí, sí, sí. Carlos Raya, ¿te refieres? Que ahora está valoradísima. Precisamente las de ese año. La guitarra más cara de Gibson de los años finales 70 son las Flybys. Valen más que ninguna otra. Además, la historia también tiene una anécdota, esa guitarra, porque la estuvimos viendo en la tienda y la vendían cara. Y decimos, mira, nos vamos a ver en otras tiendas de aquí, de los alrededores, incluso nos fuimos al otro lado de Londres, que había otra tienda que tenían guitarras que estaban, y al final llegamos a la conclusión de que no merecía la pena, que la mejor era la que habíamos visto en Denmark Street, y volvimos y según entramos nos dice, esperar un momento, mientras os habéis ido hemos decidido que esta guitarra lleva mucho tiempo aquí, y nos la rebajaron algo así como 150 libras sobre el precio que nos habían dado. Hombre, la jugada salió bien entonces. Salió genial. Bueno, chicos, espero que hayáis pasado un buen rato. Yo, desde luego, ha sido una buena tertulia. Nos gusta hablar de lo que realmente nos gusta, en este caso son las guitarras. Sí. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Vamos con un tema de alguien que no se podía escapar en un día tan especial como este, como es Jimi Hendrix. Esto es Little Wing. Mind that's running.